Bueno, principalmente unas cifras catastróficas, unas cifras muy altas de costo humano y también la invisibilidad que tiene en los medios concentrados, ¿no? Eso fue como la primera motivación que hizo que haga algún movimiento. Y Pablo, y en este recorrido, contanos cómo fue tu experiencia. Mirá, fue muy duro porque en realidad me había ido con estas cifras, con lo que los médicos, la red de médicos de Pueblos Fumigados nos estaban diciendo, poniendo en la mesa, que estamos hablando de 14 millones de afectados, ¿no? Un tercio de la población total del país, la gente que vive en los campos, en los lugares donde se cosecha, se siembra. Uh-huh. Y una cantidad enorme de cóctel letal, de glifosato, de 2,4-D, son 370 millones de litros que se fumigan anualmente de manera terrestre, de manera aérea, sobre las poblaciones, sobre los cultivos. Entonces, eso está trayendo un costo que se está evidenciando de manera muy contundente, ¿no? Después de 20 años de este modelo agronómico. Sí, son cifras muy, muy alarmantes que, como decía, nosotros venimos tratando, incluso a raíz del pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se realizó un estudio por parte de los ingenieros agrónomos de la Cátedra de Agricultura de la Universidad de La Plata, en el que daban cuenta que incluso en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata es uno de los partidos donde más se utiliza este tipo de agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, por todo lo que es el cordón fruto-hortícola de La Plata. Pero justamente lo recalcable de este trabajo son lo impactante que resultan las imágenes, ¿no? Porque uno puede ver realmente cuál es ese costo. Lo que te quería preguntar es un poco cómo fue tu trabajo de preproducción, ¿no? Para acercarte a las provincias y a estas víctimas de lo que es el uso de agrotóxicos. Mira, primero fue tratar de establecer contactos con gente que está en el tema. Darío Aranda es uno, Silvina Egui también había trabajado. Y a partir de ahí empezar a hablar con algunas víctimas, como Fabián Tomasi, que es un hombre que se ha puesto al frente de una lucha y él se declara ejemplo vivo del impacto de los agroquímicos en la salud, ¿no? Fabián padece politraumatismo de todo tipo, pero sin embargo es un luchador y él fue el primer destino del viaje. Fui primero a Sabilbaso, que es su casa, y de ahí él también me ayudó a trazar el recorrido, ¿no? De ahí me fui a San Salvador y bueno, haciendo lo que se podía, porque también esto lo hice de manera independiente, no conté con ningún tipo de apoyo, así que tuve que hacerme de productor, de chofer, de fotógrafo y de periodista también. Recordemos para quien no conoce que Pablo Piovano es fotógrafo de Página 12, que el trabajo que estamos hablando es un trabajo de 2 meses que realizó el año pasado en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Misiones. Y bueno, y preguntarte cuál fue el recibimiento que tenían estas familias hacia con vos, ¿no? Mira, a cada casa que llegaba se acostumbra en el norte, en el litoral, poner una silla, ¿no? En la puerta de la casa, y siempre me han puesto la mejor silla y el recibimiento fue muy fluido, todo el trabajo fue fluido, fue un movimiento, yo lo sentí muy, muy bien. Y la gente está esperando que alguien los mire, que alguien los escuche, porque no tienen ninguna respuesta de parte del Estado, ¿no? Más allá de lo que le pueden dar por discapacidad de niños, la problemática está instalada y parece que fuera en crecimiento, ¿no? Y vos cuando llegabas a estos casos que, que bueno, son bastante fuertes, por decirlo de un modo liviano. ¿Qué sentías, qué viviste en esa conexión con las víctimas? Y mirá, es el estar frente al dolor del otro, representa para quien va a mirar, a ver, a contar, a narrar, sobre todo respeto, ¿no? Respeto y es una línea muy delgada. Yo siento que todo es relación, ¿no?, en lo que hacemos. Sobre todo en mi trabajo, todo es relación. Y ese puente que se establece con el otro, y cuando estamos en una situación de dolor, todo es delicado y entiendo que tiene que primar el respeto y el entendimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que para mí era imposible no estremecerme, pero también soy consciente, era consciente de que la manera de que mi herramienta sea más útil era estar en la línea y estar con la fortaleza como para que el documento pueda elevarse de alguna manera y pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, un poco, digamos que es una problemática de larga data. El hecho, estoy hablando específicamente de lo que es la labor del fotógrafo, ¿no? Adentrarse en estas problemáticas tan crueles. ¿Cómo fue tu trabajo interno, digamos, para bueno llevar a cabo estas imágenes? Siendo porque tal vez la cámara y la lente tienen esa cuestión de intromisión, tal vez en ciertos espacios de la intimidad de las personas y demás. Sí, primero en temas así que son tan dramáticos, uno tiene que... Yo he aprendido durante estos 15 años de trabajo, de haber estado en situaciones no similares, pero sí donde estaba el dolor, donde había alguna carencia, poder separar, ¿no? Ponerse una especie de coraza, pero que no nos distancie, sino que nos proteja, que pueda protegerme para continuar, para también poder tener visión, ¿no? Una visión amplia y no partida por el dolor que tenemos enfrente. Entonces, eso es un trabajo cotidiano que uno hace así con la vida misma, ¿no? Y lo mismo me pasa en el trabajo, que bueno, para mí también fue un gran aprendizaje este viaje y el tratar constantemente y reiteradamente todos los días, haber estado en tantas casas de enfermos y también haber visto y reconocido en esas casas todo el amor, ¿no?, que existe entre una madre y un hijo que quizás es inválido, que no se vale por sí mismo y la madre representa todo, ¿no? Ahí hay un amor muy, muy bello, que también traté de narrarlo, de que sea parte de esta historia. ¿Y cómo pudiste tal vez solventar? Hablando con una de las productoras de acá del programa, decía ella que tus fotos le hacían recordar un poco a la fotografía de Sebastián Salgado, el fotógrafo reconocido brasileño, que en su momento también ha sido criticado por embellecer situaciones críticas, tal vez. ¿Vos qué vuelta le diste a eso? Mirá, yo miro con belleza porque estoy agradecido de la vida. Miro un árbol y encuentro la belleza, miro el agua y encuentro la belleza. En los seres dadores de vida encuentro la belleza. Y a pesar de que esta es una situación muy grave, para mí, primero decirte que este trabajo es un acuerdo con la tierra. Mi jefa es la tierra y no creo que haya habido alguna intencionalidad que supere la tragedia por sobre la belleza. Este trabajo, más que nada, principalmente es una denuncia. Claro. Y luego lo que me ha tocado ver, yo yo no sé bien qué pasó, pero ahí están esas imágenes, ¿no? Que pueden tener alguna carga de belleza, pero la tragedia está presente, porque esa es una realidad oculta, realmente oculta, pero está. Es un lugar a donde los comunicadores tendríamos que estar en la atención de lo que está pasando con nuestros hermanos de la tierra, con la gente, con los trabajadores rurales, con los hermanos que viven en las poblaciones rurales. Esto debería ser tapa de los medios concentrados de comunicación. Sin embargo, hay una ausencia total de datos, de relevamientos oficiales. Yo creo que hay muchas complicidades en este agronegocio, un sistema que da una rentabilidad muy alta para muchos sectores, y el costo humano, ahí está a la vista, ¿no?, en este trabajo. En ese sentido, me llega la pregunta, ¿no?, porque hablabas también del referente Darío Aranda, que en tu mismo espacio de trabajo tal vez ha tenido algunos cortocircuitos, ¿no?, con lo que es Página 12, bueno, a raíz de tratar justamente estos temas. ¿Cómo ha sido recibido este trabajo tuyo en tu espacio de trabajo? Mira, este trabajo yo lo hice de manera personal. Lo hice por mi cuenta. Yo agarré mi auto y pedí vacaciones para hacerlo. Lamentablemente, nadie me financió esto y no creo que haya, no hay ninguna intención de que se profundice este tema. Me llamó la atención de que haya sido publicado, realmente salió una doble página en Radar con cifras que nadie me tocó, así que por ese lado, bueno, estoy conforme con esa publicación, ¿no? Pero también entiendo que Darío Aranda, un hermano, compañero comprometido, que respeto muchísimo, sé que ha tenido y tiene problemas para publicar, ¿no? Él está comprometido con la causa y estoy seguro que tiene mucho más material del que se publica. Pablo, y en relación a tu trabajo, bueno, sabemos que has recibido premios también y tenés intenciones de hacer alguna publicación, alguna exposición de tu trabajo. Sí, me encantaría. Este trabajo, sí, el fin que tiene es que se conozca. Y esta vuelta me tocó tener que mandar a concurso. Yo nunca lo había hecho, pero como los canales de comunicación están tan sellados, no había otra opción que mandar a concurso para que pueda verse, ¿no? Lo sabía antes de salir de acá. Lo tenía claro que era así, que para que se conozca este trabajo había que ganarse un premio. Y por suerte, en ese acuerdo con la tierra, en ese rezo, se ha cumplido, ¿no? Luego la muestra también me gustaría hacerla, pero mis recursos se agotaron. Yo quiero continuar con este trabajo también. Sé que hay que seguir, que hay mucho para contar. Así que estoy viendo las maneras, me han pedido muchas asambleas, muestras de esto, yo no tengo ahora las copias para hacer como me gustaría, ¿no? Con una muestra bien hecha, con la dignidad y con como merece, ¿no?, ser mostrado un tema con la fuerza periodística que tiene y la contundencia de lo que está pasando. Pero estoy en la confianza de que va a aparecer, que estoy presentándome a becas, estoy viendo la manera para que eso suceda. Así que en algún momento va a ser una muestra y ojalá también sea la memoria de un libro en algún momento, ¿no?